para toda la audiencia. ¿Cómo andan? Bueno, bien, Mauro. Siempre un gusto tenerte al aire. Siempre te planteo, ya tenemos que hablar de deporte algún día. Pero bueno, ya vamos a tener tiempo. Post-pandemia, ¿eh? Ahora sabemos que estás con mucha intensidad en el trabajo. Obviamente que lo requiere. Pero llamarte, molestarte un ratito para preguntarte cómo está el escenario, cómo está la situación, teniendo en cuenta los números que van apareciendo de COVID-19 positivo. Pablo, mira, al día de hoy tenemos 212 casos y bueno, nada, la situación como hablamos siempre, nosotros con 200.000 habitantes tener 212 casos después de 8 meses de haber empezado allá el 19 de marzo este tema de la pandemia y el tema de las cuarentenas con distintos grados de intensidad y todo lo que vinimos aprendiendo en estos 8 meses, la verdad que estamos bien. Siempre lo hablamos también de que el estar bien hoy no significa que dentro de 20 días, por todas las aperturas que se van haciendo en la ciudad, porque como estamos bien, se van flexibilizando algunas actividades, en 20 días esto no se complique. Digo, la idea de seguir flexibilizando es que nosotros sigamos teniendo un comportamiento adecuado, usando los protocolos como están previstos para cada una de las actividades, ¿no? Mauro, cuando planteaste esto de los contagios y los números que tira, los números siempre son fríos, pero viste que ahora se ha instalado el tema de decir, che, ¿cómo estamos con el sistema de salud? Porque viste que cuando crecen empezamos a generar preocupación ahí. ¿Cómo estamos en ese tema? No, el sistema, mientras el ritmo de los contagios sea este que venimos trayendo, el sistema de salud hasta ahora viene bien, con el cansancio de los trabajadores del sistema de salud, por supuesto, porque la verdad que es un año agobiante para el sistema sanitario y principalmente para los que están en la primera línea, ¿no? Pero el sistema de salud, si el ritmo de contagio tiene esta dinámica, que esta curva, que te diría casi semiplana, nosotros vamos a poder ir conteniendo a la gente que requiere internación. Pero uno, insisto, nos vamos a empezar, o se empiezan con las habilitaciones, empezamos a ver más movimiento de gente, se habilitan actividades, y uno tiene un cierto temor, porque uno entiende que todo lo que se habilita tiene un protocolo, pero te encontrás con que el fin de semana hubo 8, 9, 10 fiestas clandestinas donde había 150, 170 personas en cada una de ellas, y nosotros, por seguir los contactos, por seguir los pacientes positivos, sabemos que el mayor número de contagios vienen desde esos lugares, porque es donde la gente no está con la protección adecuada, ¿sí? Mauro, y teniendo en cuenta, volviendo al tema de los números, el rol de los controles de ingreso a la ciudad juega un papel importante, ¿no? Esto es así. Mira, yo desde el primer día lo vengo diciendo, yo estoy convencido que la clave en que Concordia tenga una situación epidemiológica buena como la que tenemos hoy tiene que ver con esos controles. Pero insisto, el trabajo que están haciendo los chicos en los controles, las distintas fuerzas, la gente de la municipalidad, que yo siempre digo, por ahí las fuerzas de seguridad están acostumbrados a ese tipo de controles, hay muchos chicos del estacionamiento medido, de la gente de salud, de la gente de deporte, que están en los controles, que no, la verdad, no están formados para hacer ese tipo de tarea y le están poniendo todas las ganas. El tema es que también es un trabajo agotador estar en un punto con lluvia, con calor, pero es fundamental para que Concordia hoy tenga este número que es favorable, ¿no? Cuando hablamos de este escenario bueno, que yo coincido, Mauro, con vos, la verdad que para mí es sorprendente el nivel de contagios en una ciudad como Concordia. ¿Qué te pasa en lo personal cuando te enteraste el domingo de las fiestas clandestinas? Porque la verdad que a uno, yo me he contactado con mucha gente por el rol que jugamos los medios, siento que hay mucha bronca con ese tema, pero uno trata de equilibrar esta situación y dice, la verdad que difícil, ¿no?, este escenario. ¿Qué te pasa en lo personal, Mauro? Mira, yo creo, Pablo, que a 8 meses de estar hablando, te diría casi todos los días, de lo mismo, de usar el barbijo, del distanciamiento, del lavado de las manos, digo, hace un tiempo se habilitaron ya las reuniones al aire libre, con no más de 10 personas, con el uso del distanciamiento, están habilitadas, te diría, casi todas las actividades deportivas, digo, tenemos una situación epidemiológica realmente muy buena, realmente muy buena, y que no la sepamos aprovechar o tiremos todo a la borda por esa necesidad imperiosa de tener una fiesta que uno, mirá, te digo, hasta lo puedo llegar a entender porque ya a esta altura nadie está para señalar, esto no es una guerra entre nosotros. Tal cual, muy esto, bien. Esto tiene que ser una cuestión de sentido común y cuidarnos porque lamentablemente vamos a transitar todo el verano de esta forma. Entonces digo, necesariamente tenemos que ser lo más responsable posible porque los contagios van a empezar a aparecer, empiezan a aparecer en tu lugar de trabajo. Entonces, si hay alguien que empieza a ser positivo en tu lugar de trabajo y si vos hiciste las cosas bien y no compartiste el mate, no compartiste el vaso, te usaste barbijo en el trabajo y no se tiene por qué cerrar la radio. Se tiene que aislar al positivo y con eso ya está. Ahora, si fuiste a un cumpleaños, si, bueno, la cosa ya, viste, uno puede controlar, pero hay cosas que no, obviamente no. Es imposible, ¿no? Queda más que claro, Mauro. Mauro, teniendo en cuenta la proyección a futuro y que vos hablaste, se viene el verano, se viene, viste que se habla de protocolo, obviamente jugás un rol importante como secretario de salud. ¿Pispiás lo que pasa en cifras a nivel nacional y estas posibles aperturas en el tema turístico? Mira, las aperturas se van a dar, decididamente se van a dar. Yo lo que quiero es que lo que nosotros tenemos que entender es que la pandemia no es igual en toda la Argentina. Es más, no es igual en todo Entre Ríos, por lo tanto, ni siquiera es igual en nuestra zona. Entonces, cuando vos querés acordar, nosotros tenemos un cordón termal, hay ciudades donde, como Federación, por ejemplo, que turísticamente es muy fuerte por la parte de las termas, que todos entendemos que de las habilitaciones, el tema es que es muy difícil generar un protocolo, vos imaginate, para habilitar unas termas para que la gente no se cruce, sobre todo los chicos también, el tema de la habilitación, bueno, ni hablar de las escuelas, los jardines, realmente es complejo. Pero entendemos que tenemos que seguir en ritmo de habilitar, pero siempre y cuando nosotros asumamos la responsabilidad de comportarnos con las medidas que aprendimos, ¿no? Mauro, si vos me tenés que hacer un balance desde las aperturas deportivas, porque la verdad que acá en el programa se celebró mucho este grado de apertura para el tema del deporte, ¿el balance hasta ahora cómo sería de esta habilitación? Mira, Pablo, el balance es bueno, pero ¿por qué te digo? Es bueno desde la parte psíquica y emocional de cada uno de nosotros que necesitamos practicar un deporte. Ahí está. Digo, el deporte es esencial para la salud. Primero, insisto, la parte psíquica me parece realmente importante y creo que esta pandemia, cuando nos ha cuarentado allá al principio, realmente la pasamos mal, cuando no pudimos salir durante un mes y medio. Hay gente, por ejemplo, los que están viviendo en Buenos Aires, estuvieron 4 meses encerrados, y la verdad que esto va a traer consecuencias. Post pandemia vamos a tener alguna consecuencia a nivel médico, enfermedades como hipertensión, diabetes, dislipemia, que los pacientes han abandonado en algunos casos los tratamientos, el tema de no hacer la práctica deportiva seguramente aumenta los niveles de glucemia, los niveles de colesterol, y bueno, digo, es fundamental que el deporte se mantenga, fundamental. Mira qué bueno. Mauro, antes de despedirte, nosotros estamos viendo que hay un gran grado de articulación con los diferentes estamentos, provincial, nacional, en tu caso, en salud, sabemos que también es así, pero ¿cómo estás viendo vos desde tu posición la articulación con Nación, con el Ministro de Salud, con lo que puede ser la Ministra de Salud de la provincia, este trabajo articulado, cómo lo están manejando? Mira, la verdad que yo lo primero que veo es que tenemos estamos trabajando muy bien acá en Concordia. Digo, acá nosotros dejamos de lado lo que es la salud municipal, provincial, y la verdad que todos los profesionales de salud que estamos con alguna función pública, hemos puesto todo y todo a disposición, digo, más allá de nuestros conocimientos, todo lo que tenemos a cargo, hablamos de personal, de enfermeros, de médicos, de estructuras, ¿no? De centros de salud, del hospital, para tratar de armar de la mejor forma posible esta estrategia que empezamos a armarla ya el 19 de marzo, ¿no? Mauro, la última, se conocieron donadores de plasma. ¿Qué rol juega esto? Obviamente nosotros lo dimos más o menos técnicamente, pero teniendo en cuenta tu conocimiento, sería importante esto y seguimos recomendando que la gente que ya padeció de COVID y se recuperó vaya a donar, ¿esto es así? Sí, mira, el tema de la donación de plasma, a ver, no es la panacea, ¿sí? No es la panacea, no es la cura de la enfermedad, pero hay estudios que se están haciendo, hay algunos que todavía no se terminaron, que en algunos casos no es representativo, digamos, a gente que le han puesto el plasma y hay otros que no le pusieron, la evolución ha sido la misma, como para explicarlo de una manera. Sí, sí, claro. Pero también está en controversia, a ver si lo pusiste al inicio de la patología, a los 7 días, a los 10 días, digo. Pero está claro que la generación de anticuerpos, digamos, en los pacientes que ya tuvieron COVID, eso es real. Ahí está. Eso es real y se puede hacer, digamos. Nosotros tenemos el centro acá de hemoterapia del hospital, donde están haciendo extracciones. Generalmente se le pide a los pacientes positivos, después de un lapso de no menos de 20 días, 25 días, que se contacten los que quieran donar y ellos les van a dar todas las indicaciones de cómo hacerlo, ¿sí? Perfecto, Mauro, un placer. El otro día vamos a hablar del campeonato de los Lakers, de qué, los estudiantes, pero bueno, lo dejamos para un futuro. Te mando un abrazo enorme, el deseo de que te cuides y saber que te vamos a estar molestando en cualquier momento de nuevo. Pablo, siempre que puedo a disposición, ya lo saben, cuídense ustedes. Cuídense ustedes, esto vamos a transitar todo el verano de esta forma, tenemos que seguir con las aperturas que están, ojalá podamos hacer algunas más para el verano, y bueno, nada, es muy simple, usar el barbijo en los lugares cerrados, el distanciamiento, no compartir el mate, el vaso, y de esa forma vamos a transitar esta pandemia, ¿sí? Perfecto, Mauro, un fuerte abrazo y buena jornada, ¿eh? Pablo, abrazo para vos y para la audiencia, cuídense, hasta luego. Ahí está.